El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento nuevamente a Cintia Arévalo, cantante y actriz argentina nacida y criada en Dique, Luján, un pueblo de la zona norte del Gran Buenos Aires. Su abanico de trabajos incluye el folclore latinoamericano, el teatro musical y la docencia, la búsqueda de la exquisitez en la interpretación, la profundidad y redondez de su voz y su imponente presencia en el escenario son las características que destacan a Cintia como una de las nuevas referentes vocales de la región. La selección del repertorio y los arreglos originales son la perfecta fusión entre la música de raíz ancestral y su impronta fresca y novedosa. En 2021 presentó su EP Navegante, segundo trabajo de su carrera solista, realizado gracias al fomento productivo y solidario del Instituto Nacional de la Música y editado a través del sello Los Años Luz. En 2017 publicó Mujer Río, su álbum debut, que propone historias profundas en torno al río y a la figura de la mujer latinoamericana. Se presentó en más de 40 ciudades de la Argentina desde su lanzamiento como solista. En este 2024, con todo el camino recorrido y aún por recorrer, presenta próximamente su disco Somos Solo Partículas. De ese nuevo trabajo hoy les presento este adelanto llamado Imágenes del Amazonas con letra de la cantante argentina Gabriela Parodi. Una belleza de canción que nos pinta con un recorrido hacia el corazón del agua y el verde que habita también en nuestro interior profundo abrazando el Brasil natural. Está acompañada por la voz de Flor Boadilla Oliva. Hola amigos y amigas del Canto y la Palabra, aquí Cintia Arévalo desde Buenos Aires. Hoy vengo a invitarles a que escuchen mi nuevo sencillo, Imágenes del Amazonas, que es una canción de Gabriela Parodi y es la canción que abre mi tercer álbum, Somos Solo Partículas, que es un disco con música de Gabriela Parodi, a quien aquí en la Argentina llamamos la primera mujer del rock nacional. Y en esta versión de Imágenes, tengo como invitada a una queridísima cantora amiga, Flor Bobadilla Oliva. Pásense por la plataforma que más les guste a escuchar Imágenes del Amazonas. Les mando un abrazo y síganme también en las redes sociales, Cintia Arévalo Canto, que prontito sale mi segundo sencillo con un invitado muy especial, compatriota de ustedes, el gran Fernando Cabrera. Les mando un abrazo y aguante el canto y la palabra. Río dorado que ondula la tarde, la selva que atrapa la niebla. Lejos estoy de mí. Arco iris que abre sus alas y detiene el tiempo redondo y sensual. Quiero vivir así. Canoas que navegan, piel marrón, calor que me doblega, río león. Me dejo arrastrar por la luz verde del sol. Me dejo inventar, evaporar, demorar. Somos solo partículas que vuelan al azar y nos volvemos parte de cualquier lugar. Las nubes dibujan figuras oscuras. oscuras, veloces espejos de sombras. Lejos estoy de mí. La tierra caliente despide los rojos que tiñen el agua sin fin. Calor que me doblega, río león, me dejo arrastrar por la luz verde del sol, me dejo inventar, evaporar, demorar. Somos solo partículas. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, desde hace siglos, la tristeza ha proyectado una sombra gigante sobre el arte. La poesía, la cultura, la pintura, la novela, la música han creado monumentos impresionantes a tal sentido, lo mismo que una corriente subterránea dirigida a exaltarla. El Weltschmerz, o dolor mundial en alemán, en forma romántica, como lo atestigua la estética de que declaró el dolor espiritual como parte esencial de lo poético. Hoy en día, en pleno siglo XXI, quizás ellos, los hacedores de los géneros musicales que tienen a la melancolía como fundamento, del dark web a alguna variedad del neofolk, entre otros, se asumen en la súplica desgarrada por una vida extraterrena en el anhelo por otra realidad sobrenatural. Ellos viven tal desgarro íntimo y como músicos deambulan mascullando sus penurias. Quizás, de cualquier manera, tengan que emprender la vagancia imaginaria alrededor de sus desiertos cotidianos, gritando su desesperanza. A veces juegan a la música distrayendo la pena. La belleza melancólica de las canciones de Lhasa de Cela, que es de quien hoy les voy a hablar, por ejemplo, hechizó al público de todo el mundo desde su aparición en el festival Little Fair de 1997. Esta artista reunía en su música la introspección y también lo extrovertido. Pese al carácter universal de sus poemas sonoros, abrevó sobre todo en el folclore mexicano, con toques de flamenco, música electrónica, Tex-Mex, música gitana y klezmer. Contaba en sus conciertos la historia de su abuelo, libanés, que se escondió en un barco con destino a Marsella para huir de un padre que no lo quería, y mostró una madurez y serenidad que no necesariamente se expresan de una mujer tan joven. Lhasa de Cela nació en 1972 en la localidad de Big Indian, en Woodstock, en el estado de Nueva York. Su padre, Alex Cela, un historiador mexicano, escritor y profesor de español en la Unión Americana. Su madre, Alexandra Carames, fotógrafa estadounidense y quien le puso ese nombre tras haber leído el libro tibetano De la vida y la muerte. Ella fue la última de las cuatro hermanas que conformaban el cuadro familiar, además de las múltiples mascotas. Además del poder seductor del canto apesadumbrado, la idea artística implica otra asociación. También se relaciona con la tradición arcaica de la plañidera, mujeres de los países mediterráneos a las que, en los entierros, se les paga por llorar. Lhasa sostenía que en todas las sociedades les corresponde a cierta canción ese papel, el de expresar el dolor de una cultura. En todas partes existe la tradición de que la gente se junte para escuchar cantar a alguien que en representación suya expresa su sufrimiento. Lhasa de Cela, con una voz de profundo y oscuro misterio, desgranó en canciones de un extremo intimismo, un desgarro carismático en el que las letras se fundieron siempre con la melodía, creando un poemario musical breve. Fíjense que son solo tres discos. Para oídos en busca de algo suave, fresco, distinto y finalmente perdurable, con lo que recordarla siempre. Lhasa murió a la edad de 37 años, el 1 de enero de 2010, en Montreal, Canadá, de una cruel enfermedad. Hoy quiero recordarla en uno de sus discos más bellos, su tercer y último álbum lanzado en 2009, en su único álbum, digamos, completamente cantado en inglés. Escucharemos a Lhasa de Cela desde su álbum Lhasa del 2009. Su tema es Cualquier cosa incorrecta. Anything wrong? Oh, love is. después. El canto y la palabra, edición especial.